Repetir San Lucas capítulo 17, verso 1 al 4, ocasiones de caer. ¿Amén? Amén. ¿Lo encontró? Amén. Y si no la encuentra, la lee acá adelante, hermano. Bien, le vamos a dar lectura en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día volviera a ti diciendo: me arrepiento, perdónale. Amén. Que Dios nos bendiga por la lectura de su palabra. Amén. Bien, hermano querido, que Dios nos revista de su gracia. Amén. Usted, hermano querido, bueno, bájale, hermano, el volumen a su teléfono, hermano, hagamos ese ejercicio, porque si nos llaman por teléfono vamos a estar todos preocupados del volumen, hermano. Así que bájale el volumen para que podamos estar tranquilos recibiendo la palabra y escuchando el mensaje. Amén. Amén. Claro está el Señor para que Dios nos revista de su gracia. Para que Dios nos pueda hablar por su palabra en esta tarde. Su disposición debe estar con el Señor, dispuesto a recibir todo lo que Dios quiera hablarle. Cada uno de nosotros, hermano, tiene una personalidad distinta. Y a veces resistimos a la palabra de Dios, pero es bueno siempre recibir lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, hermano. Y si está resistiendo la palabra, clame a Dios para que Dios pueda cortarle ese gancho malo con la tijera del Espíritu y pueda caer, ¿no es cierto?, eso que estamos haciendo mal delante del Señor. Que Dios nos revista de su gracia. Bueno, el Señor Jesucristo tenía mucha compasión por la humanidad, hermano, por los seres humanos. Y predicaba el Evangelio a pesar de que tenía muchos detractores. El Señor Jesucristo, que era el Verbo de vida, hoy día lo veneramos, lo adoramos como el Salvador del mundo, como aquel que vino, murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Pero en aquel tiempo, hermano, siendo contemporáneo del tiempo de Jesús, ubiquémonos en aquel lugar. La gente que estaba ahí le recibía porque sentía de que la palabra que salía por la boca del Señor era una palabra que sanaba el alma del ser humano y también el corazón. Sin embargo, el que no estaba necesitado rebotaba la palabra, no la recibía. Es así, por ejemplo, que los fariseos no querían recibir la palabra del Señor. Algunos le tenían como un mero profeta, como alguien que venía a presentarse delante del pueblo con una nueva doctrina, pero que estaba fuera de la enseñanza de Moisés. Sin embargo, hermano querido, Cristo Jesús era el Verbo de vida, hermano. Era el mismo Dios encarnado que le había dado la ley a Moisés 3500 años atrás, hermano. Era el mismo Cristo que estaba ahí ahora encarnado. Él tenía todo el poder de desarmar la ley. Tenía toda la opción él y la autoridad para abolir la ley, pero aún así vino a hacer la ley, cumplió toda la ley y luego presentó la nueva doctrina. Bendito el Señor. ¿Qué decía la ley? Que si alguien te ofendía, debías de ir y pagarle con la misma moneda. Habían ciudades de refugio, hermano querido. Estas ciudades que eran una especie de fuertes, por así decirlo, estaban en un lugar destinado para aquellas personas que cometían falta. Si usted iba y cometía una falta delante de alguien, esa persona que había sido ofendida, o si usted había cometido un error se le había pasado la mano y mata a alguien, los familiares tenían todo el derecho de tomar venganza. Entonces, ¿usted qué hacía? Se arrancaba, ¿no es cierto? Corría y llegaba a la ciudad de refugio. Y si antes de que le hicieran daño a la familia se metía a la ciudad, nadie podía tocarlo. Usted era libre de la culpa porque lo había hecho involuntariamente, a pesar de que había causado un daño grande. Eran ciudades de refugio. Entonces la ley era muy poderosa, era la ley de la venganza. Y vamos a hablar de esto mismo hoy día, acerca del perdón que debe existir en nuestras vidas, hermano mío. Que Dios nos bendiga. Si usted se fijó bien en la palabra que hemos leído, primero el Señor habla acerca de ocasiones de caer. Hay un especial interés de parte del Señor por el ser humano, principalmente por sus hijos, por aquellos que reciben la palabra de Dios y la guardan en sus corazones. Es tanto el interés del Señor que Él dio una enseñanza para que nos diéramos cuenta cuánto es el valor del alma de un ser humano. Bendito el Señor. Si bien es cierto, cada persona tiene un valor distinto según su apreciación, ¿me entiende? Dice, bueno, yo valgo tanto delante de los demás porque a lo mejor considera que su forma de ser o su apariencia personal o su riqueza, hay tantos factores que determinan según el pensamiento de la persona que valgo tanto, dice. Pero no, hermano querido, delante de Dios somos todos iguales, para que usted sepa. El valor que cada persona se pone a sí misma es producto del egoísmo personal. Algunos andan detrás del poder, otros andan detrás de la riqueza, otros andan, fíjese, detrás de las cosas temporales y pasajeras de este mundo. No tienen valor, hermano. No tienen valor. Pero yo le voy a decir a usted, le quiero comentar cuál es el verdadero valor a los ojos de Dios. Los fariseos tenían un problema. Ellos eran los representantes de Dios en la tierra. Gozaban de una fama tan extraordinaria delante de la gente, que la gente los veneraba. Cuando aparecían estos fariseos con sus vestimentas muy bien cuidadosas, hermano querido, unas vestimentas que eran blanqueadas al sol y que tenían también muchos bordes y encajes para impresionar a los demás, tenían unas campanitas que al caminar sonaban, realmente que causaba impresión. Si por ejemplo ahora pasa, ¿no es cierto?, una persona que profesa otra religión con vestido de por ejemplo de con sotana o alguna cosa, como que nos causa curiosidad. Pero en aquel tiempo, ver a un fariseo, hermano querido, con todas sus vestimentas, y más encima, aunque no lo muestran por televisión, tenían muchas veces delante del pecho una como un cartel, por así decirlo, donde tenían algunas piedras preciosas, y eso lo usaban los sacerdotes. En realidad, hermano, de que presentarse delante del pueblo como fariseo, como sacerdote, era todo un acontecimiento, hermano. Porque se suponía que ellos venían a enseñarle la ley al pueblo, y eso significaba, hermano querido, de que el pueblo debía de ser conducido hacia Dios por la palabra de los fariseos. Significaba de que el pueblo tenía que conocer a Dios y tener comunión con Dios a través de la conducción de los fariseos. Ellos eran los que conducían al pueblo y les enseñaban a adorar a Dios de corazón y les iban a enseñar a tener una relación personal con Dios y conocerle. Pero cuando vino el Señor, se enojó con él. Los reprendió duramente. ¿Sabe por qué los reprendió? Por algo muy puntual. Se suponía que ellos eran los que venían a enseñar a Dios, primeramente por la vivencia personal. Pero ellos no conocían a Dios. Los mismos representantes de Dios no conocían a Dios. Cuando vino Jesús, lo reprendió tan duramente, hermano querido, que yo pienso de que la frase que usted ha escuchado alguna vez, que dice, sepulcro blanqueado, les dijo, que por fuera te mostráis adornados, limpios, bien presentados, pero por dentro estáis llenos de huesos de muerto, de pudrición. O sea, fue fuerte, hermano. Se supone de que si ellos son los representantes de Dios, tienen una comunión con Dios primero. Amén. Pero no era así. Estaban aprentando delante de la ciudadanía, delante del pueblo, y se aprovechaban de esa fama que tenían. Algunos fariseos llegaban a las casas a comerse todo lo que tenían, despoblaban las casas de las viudas, sus despensas, se comían todo lo que tenían, y después, como pretexto, les decía el Señor, hacen largas oraciones para justificar todo lo que se comieron en aquella casa de la pobre viuda. Y los reprendía el Señor. Le decía, recorren cielo, mar y tierra buscando un prosélito, tratando de convertir a alguien al judaísmo, y después lo hacen dos veces hijo del infierno. Qué terrible, hermano. Cierra las puertas del cielo para que nadie pueda entrar, no entran ustedes, y ellos tampoco. O sea, realmente que en vez de ser una bendición, estaban siendo una maldición para el pueblo. En vez de conducir al hombre y a la mujer a Dios, le estaban privando la libertad de conocer a Dios. ¡Qué terrible! En el fondo, hermano, estaban siendo tropiezo en el pueblo de Israel. Y no dejaban que la gente conociera a este Dios bendito que es lleno de amor y misericordia. Pero como ellos no entendían de que Dios tenía misericordia, enseñaban todo lo contrario. Y tuvo que venir el Señor a enseñarle y a decirle de que lo que Jesús quiere, es lo que Dios quiere, no era simplemente hacer la ley, era mucho más que eso. Y les empezó a decir, ¿no han leído la ley cuando dice misericordia quiero, misericordia quiero yo sacrificio? Y no entendían. ¿A qué se refiere entonces? No entendemos. Porque Dios es lleno de amor. Y Él vino a, en la persona de Jesús, a enseñarle al pueblo de que debe ser un pueblo perdonador, imagen de Dios que perdona el pecado del ser humano y no lo rechaza ni lo echa fuera de su ciudadanía. En el fondo, hermano, los fariseos eran la puerta que estaban en el templo y no dejaban entrar a la gente a conocer a Dios. ¿Sabe que ser tropiezo en la casa de Dios es tan terrible, hermano? Que Jesús le dijo a los fariseos, bueno, ay de aquel que ponga tropiezo a uno de estos pequeñitos. Mejor le fuera que se atara una piedra de molino en el cuello y se echara en el mar antes de que se enfrente al Dios vivo. Porque hay un juicio. ¿Qué quería decir el Señor con esto? Le decía claramente a los judíos, es mejor que opten por el suicidio antes que Dios los alcance por haber hecho tropezar a uno de sus pequeñitos. Claro que Israel sabía que el suicidio no era la opción. Ellos sabían de que el suicidio era lo último que podían hacer, porque eso significaba estar lejos de Dios para toda la eternidad. Así que el judío, cuando escuchó esas palabras, decía, no, no es la opción. Mejor no hay que ser piedra de tropiezo. ¿Se da cuenta? Así que Dios nos ayude. Amén. Hoy día Dios nos va a enseñar dos cosas. Primero, hacer puente para el hermano. Amén. Para que pueda llegar a la casa del Señor. Y no ser piedra de tropiezo. Gloria a Dios. Eso es lo primero. Amén. Y segundo, el Señor nos va a enseñar cómo debemos de perdonar a nuestro hermano. Amén. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Cuando ve usted un hermano que está con debilidad, cuando está con flaqueza, usted tiene que ayudar a su hermano. Primero, orar por su hermano, por su hermano. Pedirle a Dios que lo levante si lo ve triste, si lo ve angustiado. Clamar a Dios para que le bendiga, para que le ayude a salir de sus problemas. Y no, como decimos en buen chileno, echarle barro más encima. No, no. Al contrario. Unos con otros tenemos que orar y orar. Amén. Y clamar y pedir al Señor que ayude a nuestro hermano. Eso significa ser puente. A veces el hermano anda de mal genio, escuche bien. Anda de mal genio. Y tiene mala respuesta para con nosotros. Pero usted tiene que también ser puente y comprender a su hermano. Amén. ¿No le pasaba que a veces se levanta con el pie izquierdo, como dice? Y como que anda atravesado y todo le parece mal. Igual que las guaguas cuando las despiertan antes de despertar sol. Andan con el genio atravesado. Entonces, el culpable es la persona que anda hablando con malas palabras. Porque no debemos de conducirnos entre nosotros diciéndonos malas palabras y aspereza, no. Amén. Pero ¿qué pasa si mi hermano llega hoy día con el mal genio? Debo de ayudar a mi hermano y ser puente para que también recapacite y pueda, hermano querido, estar atento a que debemos de ayudar al hermano a ser también verdadero hijo del Señor. Clame al Señor, hermano querido, que Dios nos ayude. Escuche, porque hoy día es una palabra importante que debemos de aprender. Amén. Bendito el Señor. No se preocupe, porque los niños son niños. Ellos juegan, ellos Amén, disfrutan. Amén, usted no Señor. Se preocupe, ellos son niños. Amén. Que Dios nos reviste de su gracia. Amén. Bueno, entonces, ¿qué debemos de hacer, mi pastor? Ay, que nos ayude el Señor para no ser piedra de tropiezo. Cuando usted vaya, habla con su hermano, cuéntele testimonio. Ayúdele, ¿no es cierto?, a su hermano a caminar, contándole testimonio, contándole experiencias de fe, contándole cómo Dios le ha ayudado y le ha bendecido. Pero si nos vamos a juntar con el hermano o con la hermana a hablarle, ¿no es cierto?, de los problemas que tiene el pastor o de lo mal que se ha portado el hermano tanto. No, hermano, eso no edifica. Eso es una piedra de tropiezo. Al contrario, hermano, en vez de avanzar, retrocedemos. Porque nos desanimamos cuando sabemos algo de alguien, pues, hermano. ¿No ve que los que estamos aquí pensamos que todos somos santos? Y no, tenemos dificultades como cualquier persona. Gloria a Dios. Todos tenemos nuestras dificultades al caminar y muchas veces nos caemos, pero hay que volver a levantarse. Entonces, ¿qué hacemos con los hermanos? Ayudémonos mutuamente, hermano querido. Gloria a Dios. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a no ser piedra de tropiezo. Porque al Señor no le gustó lo que hacían los fariseos. Y las palabras iban dirigidas a ellos. Mejor te fuera que te amarraras una piedra de molino. ¿Sabes lo que significa una piedra de molino? Habían dos tipos de piedra. Una piedra personal, ¿no es cierto?, que tenían en las casas, donde eran dos piedras redondas que se daban vueltas, se echaban adentro el trigo y se empezaba a moler. Pero había otra piedra más grande, donde era necesario poner un animal, un burro de carga, un caballo que diera vuelta la rueda porque era muy pesada. Así humillaron a Sansón, que tenía mucha fuerza y tuvo que mover esa tremenda piedra de molino. A esa piedra de molino se refiere el Señor. Es mejor que se atara esa piedra de molino a aquel que quiere hacer tropezar a uno de mis pequeñitos, decía el Señor. Porque somos especiales para el Señor, hermano. Valemos tanto para el Señor. Y usted me podría decir, bueno, ¿y cuánto valemos para el Señor? Dice la palabra de Dios que valemos más que todos los tesoros del mundo. ¿Dónde lo dice? Dice así: ¿qué ganará el hombre, hablando también de la mujer, si ganare todo el mundo, pero perdiera su alma? Ay, Dios mío. No vale nada que ganemos todos los tesoros del mundo, hermano querido, y eso no alcanza para pagar el precio de nuestra alma, hermano. Sí, gloria a Dios. ¿Se ha preguntado usted alguna vez cuánto dinero puede haber en el mundo, hermano? Una cantidad exorbitante, hermano, pero extraordinaria. Por ejemplo, si hablamos de la riqueza de Chile, no alcanza ni siquiera a un tercio ni a un cuarto de la riqueza que hay en Estados Unidos, por ejemplo. Es mucha la riqueza en comparación y las diferencias, hermano. Por ejemplo, juntamos un par de ricos aquí en Chile, todos los ricos alcanzan recién a juntar entre 40 y 50 millones de dólares, los ricos de Chile. Pero si juntamos a uno solo en Estados Unidos, tiene tres veces el valor de la riqueza de Chile. Es bastante dispareja la riqueza, porque el peso en comparación al dólar son 660 veces más que vale el dinero en Estados Unidos, hermano. Por ejemplo, Jeff Bezos, que es el dueño y el gerente general de Amazon, solamente él, hermano, vendiendo todo tipo de libros y cosas que vende por Amazon, solamente él tiene un patrimonio y que se considera el hombre más rico del mundo. 112 mil millones de dólares, hermano. Un solo hombre tiene esa riqueza, que es, ¿cuánto?, dos, tres veces más que la riqueza de los ricos chilenos, imagínense. O sea, si juntamos a todos los ricos de Estados Unidos, es una cantidad tremenda, hermano. Imagínense si juntamos toda la riqueza del mundo. Por ejemplo, el jeque más importante en el Medio Oriente es un jeque tailandés, 35 mil millones de dólares. Mucha plata, hermano. ¿Me entiendes? Y eso que lo estoy hablando de uno que otro solamente. Si esa riqueza, y si juntáramos toda la riqueza del mundo, es una cantidad que a lo mejor nuestra mente no se imagina, hermano. Usted sufre, por ejemplo, el corazón. Va y se hace un trasplante. Si tiene 70 millones de dólares, le cambian el corazón. Así es. Usted le falla el pulmón. Si tiene 105 millones de dólares, le cambian el pulmón y le ponen un artificial. ¿Quién tiene esa plata, hermano? y pensar que Dios hace así un milagro y le pone un pulmón nuevo. Bendito el Señor. Dios hace otro milagro y le pone un corazón nuevo. Bendito el Señor. Y tenemos que andar lidiando con estas cosas. Bendito el Señor. La riqueza de todo este mundo no alcanza para pagar el valor de un alma. Pero ¿cómo entonces podemos alcanzar la salvación? ¿Sabe dónde está el precio del alma? En la sangre de Jesucristo, que fue vertida en la cruz del Calvario. La sangre de Cristo fue la única capaz de pagar el valor de su alma y la mía, hermano mío. Porque no hay riqueza en la tierra que pueda pagar el valor de un alma. Bendito el Señor. Así que, hermano querido, tenemos que pensar que nuestra gratitud a lo mejor es poca comparado con lo que debiéramos de amar al Señor. Job, por ejemplo, exclamaba: el hombre más santo de la tierra, hermano, según lo dijo el Señor, exclamaba de que todo lo que había sufrido no era tal en comparación con lo que él merecía sufrir. ¿Cuánto sufrió Job? Harto, hermano. Que Dios nos reviste en su gracia. Clame al Señor, hermano, para que recibamos la palabra. Bien, entonces, dos cosas. Primero, ser puente para mi hermano, porque el alma de mi hermano vale mucha plata. Vale mucho delante de Dios. Así que no debo de ser tropiezo, sino que debo de ser puente. Aleluya. Y tenga en consideración que usted vale mucho delante del Señor. Si un día se siente triste y angustiado, por usted dio su vida al Señor. Así que no haga ni tal de un día de renunciar, volver atrás. No, siga adelante por amor a Cristo. Bendito el Señor. Vamos a hablar ahora acerca del perdón. Y usted tiene que estar bien escuchando lo que vamos a hablar. Bueno, este capítulo 17, en estos cuatro versículos, se resume todo el capítulo 18 de San Mateo. Ahí habla de lo mismo. Y se le acerca Pedro al Señor Jesucristo y le pregunta: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Y le vuelve a decir, y a responder el mismo, se responde: ¿debo de perdonarle 7 veces? Y el Señor le dijo: te quiero decir que hasta 70 veces 7. ¿Sabe por qué le respondió así el Señor? Porque aquí viene un poco de historia del Antiguo Testamento. Cuando Caín mató a su hermano Abel, dijo a Dios que se iba a ir errante por el mundo. Pero Caín le dijo: bueno, ¿y si alguien me encuentra en el camino y me ve, me va a matar? Se refería a las generaciones futuras, porque después se multiplicó la humanidad y por allá Caín se encontró con un familiar después, una sobrina, un hermano, alguien. Y se casó después de muchos años. Pero el Señor le dijo: mira, si alguien te llega a hacer daño y si alguien te llega a matar, 7 veces tendrás que pagar. Tu vida será vengada 7 veces. Le dijo Dios a Caín. Pero Caín después tuvo un bisnieto. Y el bisnieto, que se llamaba Lamed, era también tremendamente soberbio y le dijo a sus esposas y a sus hijos: si Caín fue vengado 7 veces por su muerte, Lamed, hablando del mismo, será vengado 70 veces. O sea, la ley de la venganza, la ley del no perdón. Y Jesús ahora, recordando esas palabras, viene a echar por tierra la ley de la venganza. Y le dice: te digo que no solamente hasta 7 veces, sino que hasta 70 veces 7 tienes que perdonar a tu hermano. Dios, aleluya. La ley del amor, la ley de la misericordia. Y entonces, ¿cómo lo vamos a perdonar? Bueno, es difícil, pero Dios tiene amor para perdonar a su hermano. Tampoco el hermano puede ir, ¿no es cierto?, y decirle: ¿sabe qué? Le voy a hacer daño porque usted tiene que perdonarme. No, eso no está bien, hermano. ¿Me entiende? Pero se supone de que a veces los caracteres son difíciles de domar. Es como que nos rozamos unos a otros porque hay un poco de soberbia, porque hay un poco de altivez, porque a lo mejor no dejamos que alguien me corrija. Qué linda fuera la vida, hermano querido, si hubiera humildad en nuestro corazón. Y si viene mi hermano que con amor me corrige, yo le dijera: amén, gracias, Señor. Qué lindo sería. Que Dios nos ayude. Qué lindo sería poder nosotros también recibir la corrección de su pastor cuando le corrige con amor. Porque yo no voy a ir con aguasta a corregirle, pero sí tengo que corregirle en cada oportunidad que usted lo vea mal, y usted tiene que recibirlo en el nombre del Señor. Porque así yo lo hice y así lo practiqué. Muchas veces venían los hermanos enseñadores y nos enseñaban a usted, cada vez que alguien le diga algo, una corrección, con la cara llena de risa, tiene que decir amén, Señor. Amén, gloria a Dios. Y muchas veces lo hice cuando por dentro estaba, pero que quería puro ahorcar, no sé, todos los hermanos, pero decía amén, gracias, Señor. Y me iba, señores, Señor. Me iba masticando alguna allá, pero gracias, señores, Señor. Pero eso me servía, ¿no? Me servía. Entonces, qué lindo sería, ¿no es cierto?, la vida si nosotros dejara de existir el orgullo, la altivez, la vanidad. Por eso que a veces el carácter nos juega una mala pasada, bueno, la personalidad nos juega una mala pasada. Queremos ser más que el otro y nos elevamos por sobre los demás y queremos a lo mejor enseñar o pararnos a decir algo que corresponde, como según nuestra propia percepción, y corresponde decirlo. Y no siempre es bueno decir las cosas, hermano. Por ejemplo, yo lo tengo en forma personal y se lo he contado muchas veces y se lo voy a volver a contar. No siempre es bueno decir todo lo que se nos venga a la boca o a la mente, hermano querido. No siempre es bueno decir todo. A veces hay que callar ciertas cosas porque podemos hacer daño. El ser demasiado franco puede lastimar al hermano. ¿Me entiende? Puede lastimar. Ese era el problema que había en mi hogar. Cuando era muchacho, hoy el problema entre mis tíos y mi mamá, entre mi mamá y mis abuelos. Oiga, porque mi mamá tenía un problema que era demasiado franca. Y ella no aceptaba la corrección porque le decía a mi mamá, no tiene que llegar y decir las cosas, sino que de repente hay que callar. No, es que yo soy franca y yo digo la verdad nomás. Y a un lado y tiraba el surco por el medio, hermano, y ay, Jesús, decía yo, Señor. Y quedaba tendalá. Viera usted, hermano querido, lo que pasaba en las fiestas. Navidad, Año Nuevo, símbolo de desunión. Unos para allá, otros para acá, todos peleados, porque nunca se privaban de guardarse las cosas, sino que al tiro se decía. Entonces no siempre es bueno, ¿eh? No siempre es bueno. A veces hay que callar por amor al que nos va a escuchar. A veces es bueno también, ¿no es cierto?, sazonarse la lengua con sal. Por eso dice que vuestras palabras sean sazonadas con sal, para decir las cosas como corresponde. Ojalá nuestra lengua destile bendición. Dice de que el que puede refrenar su lengua puede refrenar todo su cuerpo, porque la lengua, dice, es como un fuego. Enciende, ¿no es cierto?, un incendio si usted le da libertad. Tiene que tener cuidado. Por eso que es importante saber que a veces podemos ocasionar un problema con el hermano justamente por nuestras malas palabras, aunque no sean groseras, pero una verdad puede hacer daño. Hay que buscar el momento para decir la verdad. Hay que buscar el momento para decir lo que corresponde. No siempre es el momento. Que Dios nos ponga gracia en nuestra vida, en nuestra boca, en nuestro actuar, hermano querido. Que Dios nos bendiga en todo. Pero si mi hermano viene y dice algo, ¿qué debo hacer yo? También tener compasión. Nos dolimos a veces como seres humanos, pero ¿sabe qué? Si su hermano dice algo y usted se enoja, usted también haga lo que yo hice una vez. Muchas veces me eché la culpa y fui a pedir perdón, aunque yo no era culpable. Pero con tal de que no estuviera enojado con Dios y con que Dios me escuchara mis peticiones, yo iba a poner la cara. Porque hay personas que son más dóciles que otras, ¿entiendes? Y dice de que si llegas, hablando de la oración, si llegas al altar con tu presente, ande, reconcíliate con tu hermano primero, y después vienes y entregas el presente al altar. Se refiere a la oración. Si usted va a orar, primero reconcíliese con su hermano, en la medida de lo posible. Debemos de perdonarnos mutuamente. Amén. Es necesario. ¿Sabe por qué se lo digo? Esto se da cuando hay armonía entre los hermanos. Empiezan bien, todos contentos, todos alegres, y a poco andar que dime que te diete, que te diete. Ay, al final quedarán barra. Todos peleados. No, hermano, no. Al contrario, debemos de ser capaces de poder estar juntos y en armonía. Amén. Y decirnos cosas agradables y alentarnos y decirnos palabras de aliento y de bendición y contarnos testimonios, glorificar al Señor. Amén. De eso se trata el Evangelio, nada más que de eso. Voy a terminar con esto, mire. El apóstol Pablo, que era un gran hombre de Dios, siempre tuvo ayudante. Epafras, Tíquico, Tito, Lucas, Silas, Timoteo, tantas personas que le ayudaron. Pero habían dos hermanas, escuche bien, habían dos hermanas en Filipos, no, perdón, en Colosas, en la iglesia de Colosas. Epafras era el ministro que estaba a cargo de la iglesia y que también era colosense. Pero habían dos hermanas que le habían ayudado, pero en todo el apóstol Pablo, codo a codo luchando, fieles en el Señor, mujeres pero valientes, Sintique y Evodia. A los ojos de los demás eran mujeres fieles, pero entre ellas dos no podían verse. ¿Por qué? Porque una quería luchar y la otra quería tirar la carreta más fuerte. Ninguna de las dos quería ceder, quería demostrar de que una podía más que la otra y la otra podía más que la hermana. Al final había un repelente entre ellas dos. Y el apóstol Pablo les manda una carta: ruego a Sintique y Evodia que sean de un mismo sentir. Gloria a Dios. Que Dios nos ayude. Amén. Que Dios ponga un mismo sentir en nuestra vida. Amén. Para que podamos unos a otros también conversar con armonía. Amén. Trabajar en comunión. Amén. Servir a la obra del Señor. Amén. Y esperar la bendición del Señor. Amén. De esa forma tenemos que hacerlo para agradar al Señor. Amén. Así que, hermano, si su ocasión hoy día es que usted está enojado con su hermano, debe de pedir perdón. Amén. Si usted ha tenido un roce con su hermana, tiene que hoy día reconciliarse con su hermano. Amén. Gloria a Dios. En una oportunidad estábamos en Santiago en una reunión en la clase Celada con el cuerpo de jóvenes de la catedral, y escuche bien lo que le voy a decir. Y empezamos a cantar y glorificar al Señor con corito, pero no pasaba nada, no se manifestaba el Señor. Y el jefe dijo: a ver, momento. Padre dijo, hermano dijo, tenemos que alabar al Señor, y donde vamos y alabamos al Señor, Dios se manifiesta, así que cántenle con el corazón, vamos a cantar. Y empezamos a cantar y no pasaba nada, no se manifestaba el Señor. A ver, dijo, vale, vamos a hacer algo aquí. A ver, dijo, aquí hay hermanos que están enojados, dijo, y si no se reconcilian ahora mismo y se paran a darse un abrazo, no vamos a seguir. Gloria a Dios. Y por allá se para uno por allá. Yo dije, ¿qué le pasó? Que estoy enojado con el hermano tanto. El hermano tanto, ¿está enojado usted? No tenía idea. Ya, vayan a reconciliarse. Y se reconciliaban y lloraban y pedían: ay, hermano, yo, ¿con qué está enojado? Con el hermano tanto. ¿El hermano tanto está enojado? Sí, ya, a reconciliarse. Y se juntaban ahí a reconciliarse. Oiga, se levantaron como 10. Si no lo hacemos así, si no somos valientes para decir: me equivoqué, hermano, soy pesado para la broma, soy pesado para estar. Dije hoy cosas que no debía decir. Perdóneme, hermano. Amén. Y se perdona. Y se reconcilia. Si hay alguien enojado de aquí, tenemos que salir reconciliados. Amén. Amén. Amén. Para que Dios se manifieste en nuestras vidas y llene bendición en nuestro hogar. Amén. El no perdón es un tapón, es un nudo que nos deja pasar la bendición. Amén. Así que tenemos que dejar que la bendición empiece a fluir. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga y nos guarde. Amén. Y esta palabra, grábenla en su corazón para practicarla. Para Dios, honra y gloria para siempre. Oremos y demos gracias.